Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos arrancando una emisión nueva de La Retaguardia. Estamos recién llegados de la Plaza de Mayo. Hoy se cumplen 3 meses de lo que fue el secuestro y el inicio de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. De lo que después devino, no sabemos todavía en qué momento ni en qué circunstancia su asesinato. Y estuvimos en la Plaza de Mayo. El acto estaba convocado para las 17:30, eran cerca de las 18, y la verdad que a mí me dio un poco de miedo, había poca gente todavía. Habían llegado las primeras columnas de los partidos de izquierda que estaban ahí cerca del escenario, pero faltaba el grueso de la gente. Cerca de las 18:30 la plaza se fue poniendo fuerte, se puso muy fuerte de nuevo, ¿no? Creo que yo recién llegué, todavía no vi imágenes y además estaba ahí cerca del escenario, pero no al nivel del escenario, sino al nivel del resto de la gente, por lo que no podía tener una buena perspectiva. Desde el escenario hablaron de 100.000 primero, de 120.000 personas después. Pero lo cierto es que había bocha de gente de nuevo en un momento clave de la investigación y de la investigación por el crimen de Santiago. ¿Por qué? Primero, porque pasaron las elecciones. Segundo, porque entre ayer y hoy hubo algunas cosas muy fuertes. La declaración del presidente sobre los gendarmes ayer a la Nación fueron fuertes, ¿no? Es el presidente que no ha hablado mucho del caso de Maldonado, que como dijo Sergio el otro día en la conferencia de prensa, se refirió a Santiago en un ascensor. ¿Se acuerdan? Que algún periodista le preguntó, él estaba entrando en un ascensor y no canceló su viaje en el ascensor y simplemente dijo un genérico, ¿no? Y estas declaraciones hablando de gendarmería como si se tratara de ciudadanos comunes, comparándolo además con ciudadanos comunes, cuando claramente no lo son. Ningún integrante de la Fuerza de Seguridad es un integrante común. En principio porque tiene un arma. Y porque está autorizado por el Estado para usar ese arma. Eso ya lo hace diferente a cualquier otra persona, a cualquier ciudadano de estos con los que intentó comparar Macri. Y después el editorial del diario La Nación, que no se condice con el diario, ¿no? La Nación es un diario, digo, te puede gustar o no te puede gustar, pero en general es un diario que tiene una posición ideológica clara, pero que siempre estuvo bien hecho. Es más, siempre fue el diario mejor hecho durante muchos años. Fue el diario mejor hecho. No sé si hoy todavía lo es. No sé si existen los diarios todavía. Pero en los últimos tiempos ha tenido editoriales, desde el editorial del día después de la victoria de Macri en las elecciones, ¿se acuerdan? Cuando les plantó ahí agenda y les dijo que había que hacer algo con los presos políticos, llaman ellos a los genocidas que están en la cárcel, hasta este editorial que en realidad da cuenta de lo que piensan los dueños del diario, ¿no? Después uno allí en el medio encuentra algunas notas que tienden a defender a Gendarmería, la mayoría es cierto, pero también hay algunas cosas, algunas investigaciones, sobre todo de Hugo Alconada Amón, que plantean otra mirada, ¿no? O por lo menos permiten dejar esa duda periodística de quién dice ser independiente. Ahora, el editorial es tremendo. Lo que vamos a hacer es escuchar algunas entrevistas que nosotros hicimos antes, que emitimos en vivo por Facebook, antes de comenzar el acto, que fue cortísimo, porque en realidad Liliana Daunes y Federica Pais que dan cuenta de la coordinación de los organismos, ¿no? O sea, también, porque Federica está ahí en general, digamos, en una mirada más institucional, está en la 750 conduciendo la primera mañana, y Liliana Daunes es la voz de los actos del Encuentro de Memoria y Verdad y Justicia en general, transita la tribu, no solo la tribu, pero transita medios comunitarios, la escuchamos aquí también en el programa de Néstor Elías. Y ambas leyeron las adhesiones y agregaron quizás desde las adhesiones lo que al acto le faltaba, como por ejemplo el pedido de libertad por Facundo Jones Guala, que se hizo a través de una adhesión. Nosotros antes de que subieran al escenario mantuvimos algunas charlas, las vamos a ir escuchando Nati ahora. Primero escuchamos a José Schulman, al secretario general de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Era tempranito, todavía el sol pegaba, y charlamos con Schulman. Yo creo que la jornada de hoy en todo el país es realmente clave para la Argentina. Me parece a mí que no solo estamos marchando y exigiendo que se esclarezca el asesinato de Santiago Maldonado, la responsabilidad del Estado, de la Gendarmería, del gobierno, de la Bullrich. Creo que hay mucho más en juego, porque el gobierno ha decidido tratar a todos los que se lo ponen como mentirosos, y en ese esfuerzo se encaminan a recuperar para ellos la historia del terrorismo de Estado, de los asesinos. Así que creo que estamos en un momento muy importante, en una disputa frontal entre la defensa de la verdad y lo que construyen la mentira, y creo que en estas jornadas tan difíciles también se va configurando un movimiento popular que va a resistir y que va a luchar, y se van configurando programas y discursos, así que creo que la jornada de hoy es, no sé si será la más grande de los últimos años, pero es una de las más importantes. Puede decirse que después de las elecciones hubo una profundización de la presión de la prensa tradicional y el gobierno contra los organismos. Yo decía salvaje, ¿no? Ellos decidieron transformar la aparición del cuerpo en una descalificación del movimiento popular. Contaron con la colaboración gratuita o paga, que no lo sabremos, del juez Lieral, que rompió el acuerdo de no difundir las pericias parciales, porque toda verdad parcial, si se la aísla del resto de la discusión, es una mentira, digo, no solo en un tema judicial, en cualquier orden de la vida, y al descontextualizar lo que hizo fue mentir, ¿no? Este juez simpático, como dicen algunos, que no hizo absolutamente nada de que asumió la causa, porque de la causa de habeas corpus, con el cuerpo, de la causa de desaparición forzada no hizo nada, y nada, no hizo nada de nada y han construido una imagen casi rebelde de este hombre que es mentira, no, por lo menos por ahora no hizo nada y bueno, la verdad la debemos defender nosotros en la calle, no, no, no creo que el juez la defienda, en todo caso si hacemos algo grande terminará concediéndonos una parte. Cada tanto hay una viralización de un texto de WhatsApp que dice que Macri, Garabano, Bullrich están imputados en una causa. Sí, es verdad. Es verdad. Y es la causa está, que... Es verdad, pero también... Parecería ser que están por ir preso, digamos. La causa está abierta, sí, pero Canicova Corral lo que hizo fue producir una discusión sobre la jurisdicción, es decir, dónde se debe investigar, si acaba en Esquel y entonces... fue a Cámara y la Cámara no decide y la causa está como suspendida en el aire, tampoco avanza y bueno, ahora bueno, yo creo que la Cámara no podrá demorar más. Nosotros, Eduardo García y yo hablamos en esa audiencia el 10 de octubre, hace 21 días, ¿no? Y todavía no decidieron algo tan sencillo como acá o en Esquel, ¿no? Una discusión sobre el mundo jurídico, pero bueno, Bruglia, que entró por la ventana de la mano de Macri cuando lo echaron a Freyler, y Barreiro, que alguna vez dictó la sentencia de la deuda externa, pero se olvidó y hoy es juez de los más subordinados a la derecha. Bueno, allí lo escuchábamos a José Schulman, el secretario general de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Yo le decía sobre esto que cada tanto circula viralizado, que dice Macri, Bullrich, no sé, Tigarabano, están imputados en una causa. Y como lo presentan ese WhatsApp, que ya circuló dos veces en diferentes momentos, parecería ser que están a punto de ir presos o que han sido procesados. Están imputados en una causa que no va a avanzar por ahora, que es un buen precedente, quizás para trabajar en otro momento, cuando el gobierno deje de ser digamos, ¿no? Pero por ahora es solo eso, ¿no? Vamos a escuchar a Miriam Breckman, a la legisladora electa por la Ciudad de Buenos Aires en el marco del FIT, también tempranito, antes que Schulman incluso. Miriam, tres meses del secuestro y la desaparición y ahora sabemos también asesinato de Santiago Maldonado. ¿Qué hay para decir? Que tenemos que estar en la calle, que es muy importante que hoy estemos en esta movilización. La presión que está ejerciendo el Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial es enorme. Sale el propio Mauricio Macri a tratar de salvar a la gendarmería, así que es muy importante que sigamos en la calle. Si no estamos en la calle, esta causa no hay que descartar que termine en la impunidad, como han terminado tantas otras causas de violaciones a los derechos humanos en Argentina. Creo que es muy importante volver a decir que la desaparición forzada es un método de las Fuerzas Armadas y de seguridad, de nadie más. ¿Qué opinás del rol de los medios tradicionales de comunicación? Bueno, hubo un editorial de La Nación diciendo que deberíamos pedirle perdón a Gendarmería. Soy muy crítica del rol que están cumpliendo esos medios, creo que es ideológico pero también es económico, los medios y son grandes empresas y las empresas están recibiendo con este gobierno beneficios por todos lados. La reforma laboral es lo que los medios tanto tiempo esperaron, trabajo precarizado, pasantías, todo lo que hace tiempo que vienen reclamando. Bueno, allí la escuchábamos a Miriam Breckman. Ahora pasamos, presten atención a estos dos audios que vienen y hagan el esfuerzo de intentar encontrar una diferencia que no es poca cosa, No es por buscar diferencias, nosotros en general no intentamos hacer esto entre dos referentes a los que respetamos, como Pablo Pimentel de la PDH y La Matanza y María del Carmen Verdú de la Correpi. Pero hay una diferencia importante en los discursos de ambos, a ver si la encuentran. Primero vamos con el que quieras, con Pimentel, si querés. Son tres meses de mucha indignación, hubo varios de estos tres meses, muchos días, 78 días de no saber dónde estaba Santiago y de subestimación de parte del Estado para con el pueblo y sobre todo para con la familia. Estos tres meses nos tienen que llevar a la reflexión de que una vez terminadas todas las pericias de la operación de autopsia, pueda saberse la verdad. Y la verdad es que la gendarmería lo reprimió Evidentemente la gendarmería, si lo detuvo, no lo cuidó. Supuestamente alguien de la gendarmería tuvo un enfrentamiento ahí en el costado del río y Santiago fue víctima de ese enfrentamiento. Se lo llevaron. Hay fotografías en que sale un Unimog con una bolsa negra que es cargado en una camioneta Amarok de la gendarmería. Son todas pruebas evidentes de que Santiago, de ahí se lo llevaron. Y a Santiago lo plantaron horas antes de aquel 17 de octubre. Eso fue muy evidente porque ese lugar fue caminado por tres rastrillajes, pero no solamente por ellos. Yo puedo dar testimonio. Tres veces estuvimos por ahí. El bañito de los chicos de los mapuches está ahí a 80 metros donde apareció el cuerpo de Santiago. Río arriba. Conservado de la manera que estuvo conservado. Y con las palabras del presidente, lo que dijo hoy, yo creo que estamos frente a una situación muy, muy grave. Para la mayor cantidad de gente ya está resuelto porque apareció el cuerpo. El juez dijo el 20 de octubre no tiene marcas, no tiene golpe, no tiene bala, no tiene ninguna herida de cuchillo. Se ahogó. Pablo, ¿cuánta similitud ahora que te detengo en ese punto, no por casualidad, con el después de la aparición de los restos de Luciano, ¿no? Sí, claro. La cuestión del se murió solo por tonto. Sí, y encima, claro, por torpe porque cruzó mal una calle. Y acá hay que decir que parezca un accidente. Y esto por ahí también, que parezca un accidente. Un accidente en que el chico se metió al río, un río que llegaba a un metro veinte, que tranquilamente lo podía cruzar caminando. Sin embargo, para mí fue ahogado, si quieren ponerle. Si aparecen agua en los pulmones, fue evidente que fue ahogado. Hay que utilizar ese verbo, ¿no? En esta palabra tan terrible de que una persona se ahoga. Nada, acá lo que queda es que para que el Estado de Derecho sea sanado en la Argentina, tiene que haber verdadera justicia. Y esa justicia verdadera tiene que castigar a los responsables materiales, que evidentemente sale de los cuadros de ese cuartel 35 de gendarmería, en la cual el jefe de gendarmería, o casualidad, se fue al baño y tardó como 2 horas. Y Pablo Nocetti estuvo antes, durante y después de ese enfrentamiento, que es totalmente ilegal. La legalidad estaba en el corte de ruta, la reprimieron, pero después entrar al pull-off no estaba autorizado. Y sin embargo eso fue lo que ocasionó la desaparición forzada de Santiago. Y ahora, a partir del 17 de octubre, seguida de muerte. Nada, lo que esperamos es que haya verdadera justicia, que los responsables materiales vayan presos y los autores, yo lo digo, a ver, hoy lo voy a decir, lo dijo hoy Horacio Pietragala y tiene razón, no es que haya habido un plan para hacer desaparecer a una persona, ocurrió un hecho, un miembro de la gendarmería que actuó muy mal, evidentemente lo mataron y después se escondieron el cuerpo durante 78 días, y ahí sí tiene una responsabilidad del Estado. Porque eso no lo puede hacer ninguna persona, eso lo hace el Estado. La capacidad de conservar un cuerpo en frío. Y que aparezca como apareció. Así que bueno, la esperanza es que también la gente del gobierno y el mismo Otranto sea juzgado, porque Otranto evidentemente estaba jugando en primer momento para la estrategia del gobierno, que era cubrir a la gendarmería. Bueno, aquí pasó Pimentel. Escuchá a María del Carmen Verdú. Escuchá todo lo que dice y también fíjate si encontrás alguna diferencia del discurso. Esto no fue el hecho aislado de un gendarme al que se le fue la mano, sino que fue el cumplimiento de un plan político que, por supuesto, no tuvo como objetivo directo la persona de Santiago, fue Santiago como pudo ser cualquier otro, como fueron Maxi Darío en Puente Pueyrredón, como fueron Mauro Ojeda y Francisco Escobar en el Puente de Corrientes en el 99, o los 39 asesinados en el 19 y 20, Carlos Fuente Alba, y los 70 caídos que tenemos por movilizar y en distintas movilizaciones y manifestaciones desde 1995, Víctor Choque, 97, Teresa Rodríguez hasta hoy. Siempre es un plan político del gobierno de turno, en este caso además explicitado y dirigido en el terreno por el segundo del Ministerio de Seguridad, por Pablo Nocetti, que es la mano y los ojos de Patricia Bullrich, que a su vez es la mano de Macri en el área de represión en el Ministerio de Seguridad. Entonces, de ninguna manera podemos admitir, como lo pretenden los medios del sistema, que nos vengan con el cuento del loquito suelto como decimos en relación al gatillo fácil, como decimos en relación a la tortura y a todas las desapariciones en democracia, es una política de Estado y por eso el gobierno es responsable. La última para ir preparando a la gente que nos pueda estar viendo, ¿cuándo se presenta este año el informe anual de Correpi? El 15 de diciembre vamos a estar acá en Plaza de Mayo con un acto que naturalmente este año va a tener una muy particular característica y va a estar centrado, por supuesto, en el reclamo de justicia por Santiago. Bueno, creo que es clara la diferencia. Nati la agarró al vuelo, porque además Verdú empieza hablando de eso, ¿no? O sea, por un lado Pimentel diciendo, citando a Horacio Pietragala, que no fue un plan, no fue parte de un plan el secuestro y la desaparición de Santiago. O sea, él dice, lo secuestraron, lo desaparecieron, incluso hasta plantaron el cuerpo, pero se le fue la mano y después, digamos, tuvieron que hacer eso. Verdú dice, y de hecho toma otros hechos ocurridos en otros momentos políticos del país, que esto es parte de un plan de gobierno, ¿no? La verdad es que en esta me siento un poco más cerca de la teoría de Verdú. Por ahora son todo teorías, porque no hemos podido probarlo todavía. Pero si vos unís algunas cosas de lo que sucedió, si vos juntás la represión del 10 de enero, en la que no hubo muertos de casualidad, si a eso le sumás que no solo que estaba Nocetti en el lugar, sino que Nocetti fue abogado defensor de genocidas en juicios por crímenes de lesa humanidad en La Pampa. Es decir, es un tipo que defiende secuestradores y desaparecedores, que hoy está en el poder. La verdad es que no es muy loco ni muy difícil enarbolar la teoría de que se metieron en la LOF, por lo menos para causar una muerte, no sé si una desaparición, pero sí para causar una muerte. Habrá que esperar para corroborarlo esto, pero la verdad es que yo en ese sentido me siento un poco más cerca de lo que dijo Verdú que de lo que dijo Pimentel o Pietragala, digamos. Un poco de sonido de escenario, méteme, Nati, a través de Liliana Daunes. Compañeras, gritemos con toda nuestra fuerza y convicción, juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de la desaparición forzada y la posterior muerte de Santiago Maldonado. Estamos ante este gobierno y el Estado para dejar claro que 40 años de luchas no dejan dudas sobre nuestra perseverancia y compromiso. No cejaremos ante las campañas de intimidación de las fuerzas represivas. Compañeras, compañeros, estamos para gritar bien fuerte juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de la desaparición forzada y la posterior muerte de Santiago Maldonado. Renuncia a la Bruj, fuera Bullrich y Nocetti. El gobierno y el Estado son responsables. Santiago Maldonado, presente, ahora y siempre. Y ahora vamos a escuchar la intervención de Sergio, unos tres minutos nada más, de Sergio Maldonado, el orador esencial de este acto. No tenemos lo que pasó después, no tenemos, sostuvo una larga charla con un grupo de periodistas de medios tradicionales y algunos de medios alternativos, Sergio, pero para llegar a esa declaración ocurrió algo previo que a mí me hizo correrme. Yo no sé en este caso si debo pedir disculpas por no tener esos audios o no. Pero en el momento lo que sentí es que no podía formar parte de el atropello para una familia que está todo el tiempo pidiendo a gritos que comprendan el momento que están pasando y que además se ha encargado en las conferencias de prensa de criticar el rol de la prensa. Parece que no... Nada, que los colegas no lo entienden. Yo entiendo que están en un lugar en el que no les queda otra que obedecer las órdenes. O sí, quizás, no sé. Pero entiendo que fueron formados para eso. Lo que yo vi hoy, no sé con qué compararlo. ¿Sabés la imagen que se me vino a la cabeza? ¿Te acordás Maradona saliendo del departamento de Franklin y los periodistas esperándolo y no dejándolo subir al auto? Bueno, eso. Pero con un chabón al que le secuestraron y le mataron al hermano hace 3 meses. Que él quería hablar. No es que se estaba escapando. No es que estaba evitando a la prensa como Maradona aquel día. No, no, no. Él quería hablar. De hecho, se quedó a esperar. Pero antes de eso tuvo que pasar su compañera Andrea porque le volaran los anteojos y por verle una mirada de pánico por estar en el medio de ese torbellino de periodistas. Nada, yo decidí correrme, estaba también allí los compañeros de ANCAP que tomaron la misma determinación, Fede, Juan y los demás compañeros de ANCAP que están haciendo, dicho sea de paso, un laburo bárbaro en la agencia. Y no muchos más. Los demás, incluso algunos alternativos, estaban allí. Así que bueno. Para los que crean que cabe una disculpa, para los que crean que podemos sostener comunicación aún sin tener esas palabras de Sergio, nada, las vamos a conseguir, después veremos qué dijo en esos medios, lo veremos nosotros también, pero en el momento preferí que no fuéramos parte. El próximo audio es una recreación de cómo quizás en una de esas ocurrieron las cosas para que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, anuncie oficialmente obras en un barrio de Mar del Plata que no existe. Son frases sueltas sin pensar. Y hay que usar la energía para construir. Hoy imagen suelta sin pensar. Pensar en el futuro, no para agredir. La energía es una. Y los argentinos la tenemos, y hoy acá en Belisario nos estamos comprometiendo en ponerla, en generar un espacio de mejora en la calidad de vida, mejora en el barrio, con veredas, con pavimentos, con servicios, con la canchita de fútbol, con la cultura y el deporte presente. Y no solo acá en Belisario, querido Carlos, gracias por recibirnos. Lo vamos a hacer también en el barrio Las Heras, en el barrio Palermo. A la tribuna. Y alguno más, ¿no? La tribuna lo vino a ver. Mande un saludo a la tribuna. La tribuna, el barrio Tribuna. Porque son miles y miles de argentinos que han escuchado discursos y pocos hechos. Y acá vamos a trabajar en el hábitat, porque el hábitat es parte fundamental de cuando hablamos nosotros de la Argentina que camina hacia pobreza cero. La retaguardia. Soy quien soy. ya lo vamos a escuchar. Lo dejamos para el final del programa a Sergio Maldonado. Pero permitime que cambiemos de tema. Nosotros, ¿hace cuántos años ya? Desde el 2005 que venimos hablando de la situación de la salud en los barrios de Lugano 1 y 2, en el barrio de Lugano 1 y 2, y en Soldati y en toda la gente que vive alrededor. Se calcula solo que en Lugano 1 y 2 viven más de... Se calcula que cerca de 60.000 personas. Vos decís, ¿a dónde va la gente cuando tiene algún problema de salud? Y en realidad lo que encontrás ahí es que hay una ley sancionada hace mucho tiempo, justamente en el año 2005, que dice que se debió haber construido un hospital en Lugano. Pero ese hospital hoy es solo una salita, en algún momento había odontología, creo que ahora hay traumatología. Así que la gente cuando tiene algún problema lo que hace es ir a otra salita, a la salita tradicional, digamos, la que está hace más tiempo en Lugano. Y este fin de semana, bueno, Catriel Fernández, nuestro compañero que ahora está en España, pero que antes de irse de viaje vivió un tiempo largo en Lugano, nos contaba una historia acerca de la muerte de un pibe que no pudo ser atendido porque estaba cerrada la salita cuando llegaron. Y queremos contar esa historia. La historia es la de Martín Firma Paz y tenemos en línea a Melody, que es su hermana. Bienvenida aquí a La Retaguardia, soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué haces, Fernando? Buenas noches. Bueno, perdón por haber dicho cómo estás bien, me imagino que debes estar tremendamente mal. Sí. ¿Nos contás un poco lo que pasó con Martín? Sí, mira, mi hermano lo encontraron inconsciente en mi casa, que es frente a la salita del barrio Lugano. O sea que está a unos 50 metros. Uh-huh. Ustedes viven dentro del complejo, sí, vivo, Lugano 1 y 2. En Lugano 1 y 2. Cuando se lo baja mi hermano a la salita, inconsciente, nos cerraron la puerta en la cara, el personal de seguridad, y a mi hermano no se lo atiende. En ese momento, bueno, al no ver médicos, mi mamá le empieza a hacer RCP. Y bueno, el personal de la prefectura, a ver que mi mamá ya se estaba cansando, porque ese es un trabajo constante que tiene que haber, cuando uno se lo está reanimando, la ayudan. A mi hermano se lo estabiliza, haciendo RCP y bueno, respiración boca a boca. ¿Lograron, digamos, este...? Sí, tenía pulso, tenía latido. Pero también la ambulancia no llegó en el momento que tenía que llegar, tardó más de media hora. Y bueno, y eso fue, y mi hermano falleció en la ambulancia. ¿Cuándo lo llevaban? ¿A dónde? ¿Al Santo Yani? Al Santo Yani, que estaba más de media hora de Lugano. Claro, que es el hospital, bueno, nosotros nos queda aquí a 5 cuadras, pero nada, como vos decís, estamos a 20 minutos, media hora de viaje hasta allí, y además es un hospital que está colapsado porque recibe, sí, gente De todos lados, ¿no? Porque no hay hospital, está el Piñero en Flores, está el Santo Yani aquí en Mataderos, para atender a toda la gente de zona sur, ¿no? Sí, sí. Que además, en general, es gente que no tiene obra social, o porque no tiene laburo, porque labura en negro, o porque no puede pagar una prepaga, ¿no? Es la gente que debería acceder. La gente de barrio. La que debería acceder a la salud pública. Sí. ¿Qué le pasó? ¿De qué murió? ¿Saben? Sí, mi hermano estaba con depresión y era adicto. Le convidaron, viste que cuando es un tema de droga en cualquier lado hay. Tomó una droga de que él no conocía, una droga nueva. Los famosos pitutos, que yo recién me acabo de enterar que eso existe. Y es codeína, lo que tomó mi hermano. Y eso le causó que le baje la frecuencia cardíaca y la respiratoria, porque es uno de los efectos adversos que tiene esta droga. Claro, claro. Y aparte que causa somnolencia, o sea que cuando mi hermano se duerme es cuando se descompensa. La salita estaba cerrada, es decir, no es la que la... La salita estaba con las puertas abiertas. Ah. El personal de seguridad estaba con las puertas abiertas y se supone que estaban los médicos adentro. ¿Y qué supones que como lo que no sé, por ahí lo conocían, que era adicto o algo así, no lo atendieron o por qué le cerraron la puerta? No sé, yo pienso que no sé. La verdad que no, a esa situación yo no le encuentro explicación. Lo que nos dijo cuando a nosotros ayer reclamamos frente a la salita, estuvo el canal de televisión Crónica con nosotros, salió a hablar el director de Santoyani, que es jefe de, o sea, de todos los actos en Capital, nos pedía disculpas porque el día sábado no había médicos porque habían dado parte de enfermos. Lo único que nos dijo es que nos pedía disculpas. Claro, claro. Que los iba, o sea, no sé si a sacar del cargo, no sé. Pero sí, el día domingo hubo médicos y hubo ambulancia. Sí. O sea que sí, lógico, lo que me... Claro, claro. Estaban planteando, ¿no? El día sábado no y el día domingo sí, ¿cómo? Sí, tienen que estar todos los días. Igual es una salita que abierta está desbordada, me imagino. ¿Cómo? Que digo que igual, más allá de la situación de que no los atendieran, en circunstancias normales la salita abierta está siempre desbordada. Está. No, es que está siempre con las puertas abiertas, pero un día tenés un cartel de no hay clínico, o al otro día tenés un cartel de no hay pediatra, o todos los días es, ¿entendés? Claro, claro. Vos vas y no hay médico. Sí. Melody, ¿cuántos años tenía Martín? Mi hermano tenía 29 años. 29. ¿Y hacía mucho tiempo que se había enganchado? En el último tiempo sí, porque estaba muy deprimido. Era muy sentimental, ¿viste? Y tenía, bueno, de vez en cuando recaía, estaba bien, estaba trabajando y él tenía situaciones de que extrañaba mucho a su hija, o se peleaba con su mujer y le agarraban estas depresiones y él encontraba una salida en eso. Que bueno, que uno a veces no lo entiende eso, ¿viste? El tema de la adicción. Pero la adicción es una enfermedad. Como la diabetes, como la, no sé, la hipertensión. Es una enfermedad. Claro. Está, la OMS lo dice así. Así que, nada, a veces, ¿viste? Que son los drogadictos son los marginados. Entonces, no, este pibe se droga, dejalo. ¿Sí? ¿Para qué? Sí, un drogadito menos. Uno de los comentarios que teníamos nosotros de la página del barrio es que, bueno, deja, ¿para qué? Sí, es un drogadito menos. Pero ponete en el lugar del drogadito. El drogadito está enfermo, es una enfermedad, una patología. Claro. Y hay que entenderlos. Está como... Toda la gente está, que son adictos necesitan ayuda. Está como instalada la sensación de que no hay salida cuando hay un pibe adicto. Y no es así, ¿no? Me parece que está bueno incluso que los pibes que estén enganchados sepan que siempre hay alguna salida, pero a la vez es cierto que no está tan a la vista la salida, ¿no? Que no hay, el Estado no está disponiendo todos los recursos para intentar salvar a los pibes, más bien le cierra la puerta en la cara, ¿no? No, del Estado sí, cierra la puerta en la cara. Los que son sociedades privadas. Ponele, está como Narcóticos Anónimos, que es privada, y está Al-Anon, que es para narcóticos, está, bueno, Alcohólicos Anónimos, que es la más famosa. Claro. ¿No? Y después son esas que son privadas, pero para del Estado no. Y después también está instalada la cosa de que, bueno, que está en parte es real, ¿no? En mucha parte es real, que muchos de los pibes que entran quizás a cometer delitos, lo hacen justamente motivados por la droga, ¿no? Pero por eso es... Digo, la misma desesperación que tienen ellos para seguir consumiendo. Claro. Empiezan igual... Hay gente, hay o sea, hay delincuentes y hay delincuentes. O sea, está dividida la cosa, pero muchos son adictos que a la desesperación de querer seguir consumiendo roban. Claro. Y la manera que está encontrando el resto de la sociedad para arreglar ese problema es dejar que, bueno, que festejar cuando se muere alguno. Sí. Y en realidad me parece que, creo yo, debemos encontrar una resolución social, digamos, a esto y exigirle al Estado que se haga cargo de, como vos decías, de asistir a los pibes y tratarlos como enfermos. para incluso, incluso si querés verlo por el lado de la seguridad, ¿no? Para evitar que después entren en la cosa del delito, que en general lo denunciamos muchas veces aquí, está incluso movida por la misma policía, pero bueno. Esa... O al menos, no sé, si ponerle en algún caso que a los pibes cuando están consumiendo, que los para las policías se los llevan preso, que no se los lleven preso, ¿saben? Llévalo preso, tener un día a la comisaría, pero al otro día mandalo a una granja de rehabilitación. Claro. No lo largues a la calle, si ves que el pibe está hecho pelota. Claro, claro. Que está consumiendo, mandalo a una granja de rehabilitación. No al de nuevo a la calle, porque va a volver a ir a lo mismo. ¿No? Es un tema jodido de la adicción. Melody, ¿ustedes hicieron algún tipo de denuncia? ¿Lo van a dejar ahí? ¿Qué creen? ¿Qué piensan? Nosotros mañana vamos a hacer una marcha a las 10 de la mañana desde la salita del barrio, el CESAC número 3, hasta al registro civil, o sea, la comuna número 8. Y ahí vamos a protestar y todo sin violencia, obviamente. Pero sí es una protesta para que nos salga a hablar el jefe de la comuna y nos dé una explicación del por qué. Entonces lo que quieren es una explicación, digamos, no están buscando... Queremos explicación y no, y queremos también de que no haya más Martín. Claro, que funcione. El barrio vos habías comentado de que tiene una cantidad de habitantes de 60.000 y estamos más de 80.000 personas. Más de 80.000, me quedé un poco corto. Claro, 80.000 personas que se atienden en una salita, digamos. ¿Hay un hospital cerca? Hay un hospital cerca, sí. Tiene guardia, pero sí. No tiene los insumos necesarios ni el personal necesario para cubrir con la demanda tampoco. Que ese hospital estaba, no sé, a 3 minutos de la ambulancia. Sí. Lo que te digo. Es un hospital que se inauguró hace poco, pero si va un herido de corto punzante o un herido de bala, no tienen un cirujano... No tienen, para asistirlo no lo tienen. Claro, es el hospital Cecilia Grierson. Que está ahí en Avenida de la Cruz, bastante cerca. Pero vos decís que no lo llevan porque no están preparados, digamos. No están preparados. Como que no es un hospital del tamaño, digamos, de cualquiera de los que conocemos, de los que decíamos antes, del Santoyani o del... Sí, consultorios externos hay, ¿viste? Odontología, pediatra, clínica, eso sí tenés. Pero para cubrir una guardia, una urgencia, no. Bueno, Melody... Es lo que más se necesita, ¿no? En estos casos. Claro, lógico. Los médicos para atender urgencias, para hablar bien. Lógico. Dicen, estado de los médicos como corresponde. Mi hermano hoy estaría vivo. Si lo hubiese asistido como se corresponde también, mi hermano hoy estaría vivo. Claro. Bueno, te mandamos un abrazo, estamos aquí y cualquier cosa nos buscás, nos encontrás y digo, cuando vos decías ahí que apareció Crónica, no sé cuánto tiempo más estarán ustedes en la calle y no sé cuánto tiempo más estará acompañándolos Crónica, así que en cualquier caso nos chiflás y... Nosotros, como ya te dije, mañana vamos a estar haciendo esa marcha a las 10 de la mañana. Dale. Te mando un abrazo, saludos para tu familia. Dale, muchas gracias y gracias por escucharnos y sumarse a nosotros en este reclamo. Dale, un abrazo grande. Chao, hasta luego. Ella es Melody Firma Paz, es la hermana de Martín, de 29 años, que murió el sábado. Víctima de una sobredosis en la puerta, cuando lo conducían hacia el Santoyani, después de haber esperado la ambulancia un tiempo largo y sin que la atendieran en la salita. Vamos a averiguar después, porque sabemos además que hay gente muy valiosa laburando en esas salitas, entonces queremos también saber ahí qué pasó, ¿no? Para que cerraran la puerta, porque en general los profesionales y las profesionales que están en las salitas, gente dedicada a la profesión, gente que justamente está en esos lugares, en muchos casos no porque no consiga otro laburo, sino que quieren estar ahí también brindando ayuda a la gente que lo necesita. Así que después vamos a estar, en todo caso,

electorales como quieren instalar. Por último, no quiero dejar de agradecer a cada persona que en esta plaza y en otras plazas del país, a cada organización social que ha colaborado en la organización y difusión de todas las convocatorias y apoyándonos en esta lucha. También acompañamos el sufrimiento y queremos saber la verdad y que tenga justicia todas aquellas víctimas que han sido desaparecidas en democracia. Bueno, allí escuchábamos el audio completo de la intervención de Sergio Maldonado, muy emotiva, ¿no? Tiró algunas cosas importantes allí como para analizar. Una es la del pedido de pedir justicia en paz, ¿no? Es lo que ellos piensan y, bueno, siempre decimos que hay que acompañar a los familiares en lo que ellos piensan y hasta donde piensan. Por lo que sabemos, no hubo inconvenientes en la marcha de Plaza de Mayo hoy, no sé, en otros puntos del país. Estaremos atentos a eso. Y después pidió justicia y pidió acompañar a todos los desaparecidos y sus familiares en democracia. No es un dato menor que haya agregado esto a su discurso, Sergio. Es el camino que hacen los familiares en general, que van fortaleciendo su discurso en la medida que van pudiendo entender que lo que le pasó a su familiar es parte de una problemática, ¿no? Y me parece que es la primera vez que hace tan explícito Sergio que su hermano es parte de un grupo de desaparecidos en democracia, más allá de las circunstancias en las que haya desaparecido cada una de esas 200 personas que desde el 83 a la fecha han sido desaparecidas por el Estado. Nos vamos, nos encontramos la semana que viene para seguir haciendo la retaguardia. Espero que ya con Euge de nuevo al micrófono, y será con Natacha Bianchi allí en la operación técnica. Chau, gracias.